siento solo y sin corazón. Oye, mi amor, estoy tan solo y sin tu amor ya no puedo vivir, porque tú siempre estarás dentro de mí y mi vida es tan solo para ti. Y aunque no pueda tenerte, corazón, sigo soñando con poder darte mi amor, porque he nacido para vivir esta amargura y yo tan solo he nacido para ti. Solo me queda echarte al olvido y desearte que seas muy feliz. Solo y sin corazón. Oye, mi amor, estoy tan solo y sin tu amor ya no puedo vivir, porque tú siempre estarás dentro de mí y mi vida es tan solo para ti. Y aunque no pueda tenerte, corazón, sigo soñando con poder darte mi amor, porque vivir esta amargura y yo tan solo he nacido para ti. Solo me queda echarte al olvido y desearte que seas muy feliz.